Es el proceso secular que simula ser singular, simula ser tan atractivo como el enfisema pulmonar, simula ser nuestra carrera personal hacia el dinero, el poder y el placer sexual. Es el proceso secular que simula ser singular, simula ser tan atractivo como el enfisema pulmonar. Qué gusto ver tu cara, nena. Qué gusto ver tu cara entre la multitud. Ni siquiera te conozco y me fascina tu presencia. Me conquista el perímetro que trazaron tus ojos en mi calma. Hoy tengo la impresión de que es parte del fondo más recóndito del alma, el cual cicatriza mis noches, desemboca en los nudos de pasión que se arraigaron en un nicho. Y es un hecho que mis párrafos en ti buscan un pecho que los cubra como techo. Cualquier manera será una inquietud tan pervertida por la puerta del corazón que ya nunca brindo salida. Es un placer volver aquí, palpar las emociones que cubrieron la confianza que algún día depositaste en mí. Es lo que tengo para ti, este es mi muro de Berlín, esta es mi historia, es mi camino, testigo de todos los ademanes que tracé para permanecer contigo. Y trascendí tan minucioso que olvidé nuestros papeles, me convertí en un péndulo que defecó las escenas inolvidables. He vuelto con valor y sin dolor para los leales. He vuelto con valor y sin dolor para los fieles. He vuelto a dar color, valor, dolor para desleales. He vuelto envuelto en rap para reales. He vuelto envuelto en rap para desleales. He vuelto con valor y sin dolor para los fieles. He vuelto a dar color, valor, dolor para desleales. He vuelto envuelto en rap para reales. He vuelto envuelto en rap. Sé que ya tu amor voló hacia otro paraje, sé de tu adiós. Hoy no viajo en tu equipaje, sé de tus planes. Aquella fiebre juvenil se combinó, no dice nada frente a tu estado civil, dócil, débil, frágil. Doblaste un juramento, recuerdo bien sus caras, cada aplauso, cada evento, pero el tiempo cambia al hombre. Hoy esas letras tienen hambre de su aplauso, hambre de su rencor y su holocausto. Porque claustro me enajena, me enferma con tu abandono en forma silenciosa. Tornas, dogmas, formas, formas de aquella vida exitosa. Sé que ya tu amor no es mío, sé que ya tu amor es frío. Sé que tu amor es angustia de silencio en el olvido. Sé que puedes sentirme, pero ahora tu mundo es otro. Y hablar de rap es hablar de tus sueños rotos. Vendrán otros que ocupen tu lugar en fotos, que ocupen tu lugar en los directos de nosotros. Otros rostros te mostrarán respeto, estado sin dolor. Real 4-5, Z, Luis, Lichu, Marco. Perdón, perdón, perdón por buscar inspiración en tu desilusión. Perdón por buscar tu corazón entre mi depresión. Perdón por buscar mi dirección en tu recuerdo. Perdón, pero un espero, sé narrador de tu credo. He vuelto con valor y sin dolor para los fieles. He vuelto a dar color, valor, dolor para desleales. He vuelto envuelto en rap para reales. He vuelto envuelto en rap para desleales. He vuelto con valor y sin dolor para los fieles. He vuelto a dar color, valor, dolor para desleales. He vuelto envuelto en rap para reales. He vuelto envuelto en rap para desleales. He vuelto con valor y sin dolor para los fieles. He vuelto a dar color, valor, dolor para desleales. He vuelto envuelto en rap para reales. He vuelto envuelto en rap para desleales. He vuelto con valor y sin dolor para los fieles. He vuelto a dar color, valor, dolor para desleales. He vuelto envuelto en rap para reales. He vuelto envuelto en rap para desleales. Luis Secta, hemos vuelto envueltos en rap. Para los que no somos más que un vago recuerdo de su adolescencia. Sin dolor, Real 4-5, paz. Se acabó el romance, mataste una vida, se acabó el amor.